de Buenos Aires escuchábamos Yuchu, que viene toca este año Yuchu, ¿no? ¿Va a venir a tocar? Sí, me dice Belén, no sabemos cuándo ni cómo. Tampoco nos, somos los sponsors, así que por ahora no vamos a decir nada, pero viene Yuchu, probablemente vayamos a verlo, pues es una gran banda para ver en vivo. Lo vi un par de veces y me encanta volver a hacerlo. Bueno, vamos a hablar un poco de mercado de capitales, de opciones de inversiones. Estamos en comunicación con Juan Pablo Rechter, que es Managing Director de INTL FC Stone, que es una compañía financiera que acompaña a empresas que quieren invertir en el país y que podemos hablar de muchos temas, fondos, bonos, LEVAX y demás. Vamos a hablar, siempre nos gusta hablar de alternativas de inversión, de cómo ven el mercado y demás. Juan Pablo, ¿estás ahí? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bien. Y gracias por llamar. No, bueno, ustedes son especialistas en inversiones. Queremos hablar un poco. Contame de entrada cómo ves el mercado de capitales en Argentina. Es un mercado que está retrasado, obviamente, en comparación con otros, pero que, obviamente, con nuevos aires políticos y alguna expectativa por ahí de los mercados, comienza a moverse distinto que hace algunos años. Sí, bueno, correcto. La realidad es que si vos comparás el mercado de capitales argentino, obviamente no con Estados Unidos o Europa desarrollados, pero si comparás con Brasil, los mercados como Brasil, claro, o Chile, y te diría últimamente hasta Perú y Colombia, sí, claro, que han sido mercados que en los últimos 10 años han crecido mucho, es un mercado que todavía... Corremos de atrás. Sí, corremos de paso, o sea, es un mercado, si querés, menor en tamaño, menor en liquidez, en donde lo mires, tanto lo que es la parte de renta fija, como la parte de acciones, como la parte de emisiones de, si querés, de deuda corporativa. Sí. Es un mercado pequeño también en la cantidad de inversores que participan. Los mercados más desarrollados se caracterizan muchas veces por la participación muy grande de los inversores minoristas. Acá es un mercado más centralizado en lo que son inversores institucionales. Pero un poco como vos dijiste, digamos, de la mano de muchas reformas que empezó a hacer este gobierno, básicamente, si querés, la salida del default, la liberación de los controles de cambio y de capitales, esos son todos pasos que de alguna manera hacen que Argentina sea un mercado ahora más atractivo, más elegible. La semana pasada hubo un tropezón con la noticia del MSCI, que digamos por ahí se estaba esperando mucho que eso saliera, y eso tenía que ver un poco con... Le contamos a la gente que nos bocharon y no... Estamos a punto de, digamos, el organismo que dice que en su ranking, si sos un país emergente o no sos un país emergente, estaba todo previsto para que nos volvieran a poner en esa categoría, que no estamos desde emergente desde el 2009, creo. Y bueno, nada, lo retrasaron y va a quedar pendiente hasta el año, sí, que viene, en principio. Lo pospusieron para el año pasado, un poco, si vos ves el comunicado, tenía que ver un poco con, se resaltaban, digamos, las reformas que se hicieron en ese sentido, pero un poco Morgan Stanley, que es el que elabora ese índice, quería ver un poco una continuidad un poco mayor en el tiempo de esas reformas. Ahora, la realidad, lo que sí hay, eso es un poco lo vemos nosotros y lo ven nuestros colegas, lo que sí hay es, desde el punto de vista internacional, un interés creciente ya desde fines del 2015 de inversores externos por productos argentinos. Vos por un lado tenés las emisiones que ha hecho el gobierno, que han sido muy exitosas y han tenido ratios de sobredemanda muy, muy importantes, las compañías privadas que también lograron emitir deuda afuera lo han podido hacer. Y el mercado de capitales local, un poco yendo a tu pregunta central, la realidad es que es pequeño, pero está creciendo y está creciendo muy, muy, muy fuerte. O sea, nosotros tenemos básicamente dos negocios. Somos, por un lado, un ALIC, digamos lo que eran antes las sociedades de bolsa, que sí, tenemos dentro de esa compañía una operación de organización y colocación de operaciones de mercado de capitales. Eso es básicamente fideicomisos financieros, obligaciones negociables del sector privado y emisiones de acciones. Y por otro lado tenemos una sociedad gerente de fondos comunes de inversión, donde administramos fondos comunes de inversión con oferta pública. Y te diría que en ambos, en ambos negocios, los crecimientos y el crecimiento, si querés, y los volúmenes, la verdad que son importantes. importantes y semana tras semana tenemos, digamos, se sigue creciendo en volumen. Para darte un dato solo, la industria local de fondos comunes de inversión prácticamente multiplicó su patrimonio total administrado por una vez y media en un año calendario. Es una opción, ¿no? Tanto los fondos comunes están siendo una clara opción de inversión para todos, pero para individuos también, obviamente. Sí, son una opción porque, de vuelta, a ver, es un producto que te ofrece. Si querés, tiene por un lado algunas, sobre todo para las personas físicas, sí. Tiene algunas ventajas impositivas, está exentos del impuesto a las ganancias. Las transferencias que un inversor hace para suscripción como rescate de fondos comunes de inversión están exentas también del impuesto a los débitos y créditos. La mayoría de los fondos comunes de inversión de corto y mediano plazo, los que son, si querés, comparables con hacer un plazo fijo en un banco, sí, o invertir en una LEVAC, que ahora está tan de moda, son fondos que se llaman de T+1 o de liquidez en 24 horas, con lo cual un inversor puede suscribir y en 24 horas de llegar a necesitar los fondos puede efectuar el rescate y al día siguiente recuperar su inversión. Y comparado comparado con una LEVAC, por ejemplo, más allá de este tema de los vencimientos, donde claramente es mejor tener el dinero en... Tener por lo menos la posibilidad de tenerlo disponible. Lo tenés disponible, claro. Claro. A nivel rentabilidad y riesgo, fondo contra LEVAC. Mirá, la realidad que hoy el fondo es una alternativa en muchos casos imbatible, porque desde el punto de vista de riesgo tenés vos como inversor una cartera diversificada, independientemente de que la LEVAC, o sea, las letras de Banco Central, es, si querés, el mejor riesgo que hay en Argentina, claro, que es el corto plazo y es emitido por el Banco Central, no deja de ser una inversión en un solo activo. Las LEVAC tienen un mercado secundario muy, muy, muy activa. Se puede dar el caso de que haya demasiadas operaciones de venta de LEVAC por alguna razón, con lo cual la LEVAC pueda tener algo de volatilidad de precio. Generalmente los fondos comunes de inversión que compiten con las LEVAC es una cartera que, si bien en algún porcentaje está invertido en LEVAC, también está invertido en fideicomisos financieros, en letras eventualmente de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires o alguna otra. Bien variadito, bien diversificado. Claro. Claro, bien diversificado. Y en términos de tasa, esa misma diversificación en muchos casos le da a veces un plus de tasa contra la misma LEVAC. Bien, con lo cual, y aparte tiene la ventaja de la disponibilidad de la liquidez en 24 horas que no es menor. Bien, bueno, hablamos con Juan Carlos Rechter, que es Managing Director de INTL FC Stone. Vamos, te hago la última pregunta, Juan. Sí. Pablo, contame qué opinás del bono de los 100, en dólares de 100 años. Hablamos el programa pasado, contamos un poquito, hicimos alguna entrevista, pero bueno, el fin de semana siguió durante toda la semana, mucho editorial, mucha nota en los diarios del domingo hablando de esta cuestión, si sirve o no sirve. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que sí. O sea, Argentina lo que está haciendo la Secretaría de Finanzas desde fines del 2015 es lo que han hecho muchos de los países que vos mencionaste que tienen mercado de capitales grandes, que es básicamente emitir deuda y crear una curva de deuda soberana, tanto en pesos como en dólares, en la mayor variedad de plazos posibles. Con lo cual, desde ese punto de vista, no es el bono de 100 años un invento argentino, sino que hay muchísimos países que lo utilizan normalmente. Y después otra cosa, si vos te fijás, si bien el vencimiento final es 100 años, lo que se llama la duration o la vida promedio de ese fondo es mucho menor, en 13, claro, en 13.8, que no está demasiado lejana de los bonos del 2046 que salieron en la reestructura con los holdouts del primer trimestre del 2016. Juan Pablo, ¿y la tasa no es una locura? No, la tasa, la realidad es que se acomodó, te diría, en el lugar donde tiene que estar en la curva. Lo que pasa que la tasa en general de Argentina, aun cuando ha bajado bastante desde fines del 2014 o fines del 2015, sigue siendo muy alta. Tenemos que demostrar todavía, ¿no? Obviamente. Claro, por eso, porque lo que está muy baja son las tasas del mercado en general, tanto la tasa que se denomina libre de riesgo, que es la tasa del Tesoro americano, como también de los países emergentes, entre los cuales Argentina está tratando de entrar. Con lo cual, digamos, Argentina viene bajando su tasa, y eso es un proceso que, en la medida que la economía sigue recuperando, en la medida que se empiezan a ver mejoras fiscales, en la medida que por ahí el año que viene entre como mercado emergente, con lo cual cuando entro como mercado emergente se abre la puerta a que muchos más inversores demanden activos argentinos, y esa mayor demanda probablemente termine causando una baja en la tasa. Entonces, digamos, nosotros creemos que vamos hacia ese camino. En el mientras tanto, es cierto que estás pagando una tasa relativamente alta. Bien, Juan Pablo, muchas gracias por la charla. Muy útil este panorama que nos diste. Te mando un saludo grande. Igualmente, gracias por llamar. Hablamos con Juan Carlos Retscher, que es Managing Director de INTL FC Stone.